Maitena Boitis, Diego Mancusi. Dos horas en que nunca lo sabrán. Yo digo queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo reacción, está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos verde, tomamos mezcal. Pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Hoy hay luna llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy milagrosa que el gauchito fin. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy milagrosa que el gauchito fin. En la apertura del programa le dijimos que le íbamos a poner ritmo, le íbamos a poner fiesta, le íbamos a poner power y lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo porque están invitadas las Cumbia Cougars en representación a Liguagua y Juana Chang. Bienvenidas, ¿cómo están, chicas? Hola, muy bien, Maite, ¿y tú? Muy bien, contenta de tenerlas acá y muchas cosas que charlar. Esto de Cumbia Queers y Pecados Tropicales, su nuevo disco, ¿ya tercero o cuarto? Tercero. Tercer disco, ya es toda una carrera. Un tercer disco ya es como carrera, ¿no? Consolidado, es un grupo consolidado. Sí, es una banda consolidada, pero tiene pocos años en realidad esta banda, pero con un boom sensacional. ¿Ustedes dicen? pará, estoy, se confundieron. ¿Me confundí? Parece. ¿Me estoy confundiendo de banda? O yo, no, son humildes. No, nos va bastante bien, pero boom sensacional tampoco. Pará, diría. A ver, claro, porque si yo digo boom sensacional, vos estás pensando en mucho dinero, sí. en nadando en una pileta de dólares. No, yo estaba hablando de una cosa. ¿Boom no es eso? No, un boom realmente en la gente, digo, como gran éxito, gran popularidad, como una cosa como explosivamente buena. Una buena llegada. ¿No? Che, me equivoqué, vuelvo a empezar, chicas. No. Nos llama mucho la atención a nosotras mismas, como creo que igual tocando dentro de la banda no te das cuenta tal vez el alcance o no sé si el boom, como que no tenemos una canción que haya sonado o no sé, un disco. Creo que es un grupo que se sigue siendo mucho de boca en boca y una recomendación, que es la mejor recomendación igual. Pero también viste que ahora se mide todo en formas diferentes, como por ejemplo cantidad de followers o cantidad de visitas en YouTube, ¿viste? Claro. Sí. De repente ustedes tienen una cantidad de visitas en YouTube de un montón de temas de ustedes que no tienen ni siquiera una banda que tiene alta rotación en radios súper escuchadas, ponele. Puede ser. Viste, ahí está el boom sensacional. Somos estrellas de YouTube desde que empezamos con el grupo, sin quererlo también, como que justo estaba de moda como la onda de la Tigresa del Oriente y todo, hicimos un video un poco como con esa estética. Neorrealismo tropical. Sí. Y ¿así se llama? Así le llamamos nosotras al estilo. Me encanta porque suena muy serio. No, sí, pero era más como de la onda de Wendy Zulka, del fin hasta el fin, y toda esta camada de... Que un poco al principio también decían, este grupo es como de chiste, ¿no? Porque era un cover de Madonna, La Isla con Chicas. Pero ya después poco a poco empezamos a aprender a tocar cumbia, que no sabíamos, entonces fue muy divertido. y nada, estamos bien contentas ahora viniendo a girar presentando este disco Pecados Tropicales, que ya lo presentamos un poquito el año pasado en diciembre, pero como que faltó. Entonces ahora venimos a hacer temporada invierno. Qué divertido, ¿no? También a poco que cobre vida el disco en vivo es otra cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, en realidad sentimos que en vivo, más allá de todo, es a donde mejor nos representamos a nosotras mismas, como a donde suena mejor la banda, donde podemos, como nos potenciamos más, como que de alguna manera es a donde más cómodas nos sentimos y por suerte tocamos mucho, así que contentas. A mí lo que más me gusta de lo que hacen ustedes es cómo exponen las ganas de bailar que tiene la gente del rock. Que a veces es prejuiciosa con la música tropical, a veces la mira como de reojo, pero de repente cuando aparece una propuesta como la de ustedes, compra y de repente está bailando cumbia. Y ustedes tienen un disco producido por Pablo Lescano. Sí, es mucho menos rígido, digamos, que el rock. Yo por ahí luego fantaseaba que tal vez, ¿qué va a pasar con el rock, no? Si será algo de este siglo, que si algo nostálgico como las tornamesas, no sé, o la radio, ¿no? ¿O será que superará la tecnología? O no sé, fantaseaba que habría, quizás ya no va a haber grandes bandas como, no sé, Zeppelin, The Cure, Nirvana, no sé. Sí. Y nada, creo que también es un grupo bien atípico en todos los niveles, porque sí creo que tenemos mucho de rock con una clave tropical y también del punk rock, más bien la estética del hazlo tú mismo y como un poco la vena independiente, ¿no? Claro, todas vienen de ese lado, vienen del palo del punk, y de repente están tocando música tropical, digo, música para bailar, que es en un punto, digo, del imaginario prejuicioso del rock nacional, al que varias veces criticamos en este programa, es hasta contradictorio, ¿viste? Sí, a veces incluso en los recitales yo puedo observar cómo esa transformación se va dando en vivo, ¿no? Como que vienen, no sé, algunos chicos y se paran así como serios con los brazos cruzados en la primera fila. A ver, y ¿qué nos onda? Miran así como medio serios. Demostrame algo, claro. Y llega un momento en el que se empiezan a relajar y con la chica de metal, que es la canción de Black Sabbath, que hacemos una versión, empiezan como a revolear la remera y ya en la isla con chicas se abrazan y cantan, aprenden el encendedor. Viste, como que vas viendo toda esa transformación. El dejarse caras, llevar. El dejarse llevar, en entregarse también un poco, como que en general viene ya la gente como dispuesta a bailar. A veces nos damos cuenta que en Europa por lo menos hay gente que baila incluso antes de que pongan música. Ya hay gente bailando, ¿viste? Como que vienen predispuestos, pero no todos. También está el que lo llevaron porque le recomendaron y cuando ve que es cumbia se quiere morir un rato y después se entrega. ¿A dónde me trajeron, Dios mío? Y aparte se meten con Black Sabbath, o sea, se meten con... Pero con... no sé, por ejemplo, un día me criticaba un chico, ¿cómo puedes hacer esto de Black Sabbath? Le dije, bueno, a ver, ¿cómo se llaman los integrantes? Y dime los 6 primeros discos. Y no me supo decir, y yo soy bien fan de Black Sabbath, y justamente me llamaba mucho la atención este fenómeno de rechazo a... tanto del rockero como del cumbiero, que son públicos muy cerrados. El cumbiero también, nosotros, digamos que nos mataría, yo creo, en un boliche de cumbia, ¿no? Porque somos también súper atípicas, o en un boliche totalmente, no sé, rockero. Por ejemplo, tocamos con Molotov, eran como el 99% de hombres. Teníamos un poco, yo estaba muy nerviosa, no sabía qué iba a pasar, cómo lo iban a recibir, cómo... Y no, la gente le súper gustó y... Pero Molotov ya tiene un público más abierto, ya va más... Es rockero, pero también está acostumbrado a través de Molotov ya conocí también un montón de otros géneros y me dejé llevar también a través de otros géneros. ¿Con Molotov tocaron acá o allá en México? Aquí en... hicimos como un... En La Plata, ahí en La Trastienda, y aquí nos invitaron en el teatro a hacer un como zapada palomazo. Que qué lindo. Nosotros. Y también trabajaron con Toy Selecta, ¿no? Sí, él hizo un par de canciones, produjo junto con Pablo en el segundo disco, La Gran Estafa del Tropicón. Ah, fue el segundo disco. Toy pertenecía a Control Machete, que es más o menos la misma camada de la banda de Molotov, y ese, bueno, quedó, después Control Machete quedó ahí. Y después se transformó en productor y todo, de Monterrey, ¿no? Sí, así es. ¿Vos, Dali, dónde sos? Yo soy de Veracruz, que es la costa del Atlántico. Sí. La perla del Golfo de México. ¿Y hace cuánto que estás acá? En realidad yo voy y vengo. Tengo 6 años yendo y viniendo entre México y Argentina. Qué lindo. Eso hay que hacerlo. Eso es lo que hay que hacer, lo que hace Ale. De hecho viven de gira, o sea, son gente de andar por la ruta mucho. Claro. Sí, totalmente, sí, tenemos, pues no sé, yo el año pasado estuve como 4 meses en mi casa, entre las giras y, sí. Claro. ¿Escuchemos una canción de ustedes, quieren? Claro que sí. ¿Vamos con Mientes? Vamos. Cumbia Queers. Una excusa para no cumplir lo que prometes. Apenado y afligido, llamas y dices que te arrepientes. Tú me dices que me amas, que lo nuestro es para siempre. Mientes. Con patrañas, con regalos, con cartitas quieres convencerme. Dices que lo sientes. ¿Sabes dónde te los metes? Dices que lo sientes. Pero sé que mientes. Y yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. Ilusionista, invencionista, estafador, pitoflero, tú tendrás mi amor, pero nunca mi dinero, pero mi dinero no. Ya creía las mentiras que decías y otra vez me mientes. Dices que lo sientes. Sé que mientes. Y yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. Yo no voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. Nunca lo sabrán. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. 93.7. Bien, amigos de Nacional Rock, aquí Palo Pandolfo en la 93.7. Les dejo la mejor onda que pueda recibir y que yo pueda dar, siempre pensando en el éxtasis y en la teoría del placer. Nacional Rock. Mucha mierda en todo. Estamos siempre en contacto. Salud para todos. Para todos. Nacional Rock. Argentina Electrónica. Sets en vivo. Música sin prejuicios. Hasta el sol del domingo. Trasnoche de sábado. De 1 a 7. Los mejores DJs de la escena electrónica nacional suenan en Argentina Electrónica. Argentina Electrónica. Argentina Electrónica. Nacional Rock. 93.7. Maitena Boitis, Diego Mancusi. Hasta las 4. Nunca lo sabrán. No, nunca lo sabrán. Sí, esto es Nacional Rock. Sí, esto es Cumbia Queers, Metamorfosis Adolescente. Están presentando su nuevo disco, Pecados Tropicales. Le está yendo muy bien. Ellos dicen que no, porque en realidad no quieren asumirlo, porque no están preparadas para... Es difícil, es muy difícil aceptar el éxito. Es realmente muy difícil. La gente piensa que no, pero es muy difícil. Así que le estamos dando tiempo a las chicas a que puedan entender el éxito de otra manera, de aceptarlo. Y no paran de tocar. Tienen un montón de shows que yo tenía a mano. Sí. Se presentan, por ejemplo, mañana viernes 31 de mayo en Café de la Flor, Rosario. Y el sábado 1 de junio en Mod, ahí acá cerca, en Balcarce 563. Sin parar, ¿no? Y sí, la verdad que cuando estamos juntas tratamos de aprovechar mucho el tiempo. Como Ali vive en México, como que lo que tratamos de hacer es concentrar un poco cuando nos juntamos, grabar, crear, juntarnos, ir al estudio, hacer videoclips, como que... Estamos medio como en una vorágine y después descanso. ¿Y después van para México el resto o no? Ahora empezamos la gira en el Sin Fronteras Tour, así se llama. Sí. Me gusta mucho el nombre. Sí. En Chile arrancamos, hicimos 12 fechas en 10 días en 5 ciudades. Fue súper intenso, fuimos al sur, a Valdivia, a Concepción, que no habíamos ido, Puerto Montt. Ahora hacemos acá también unas 10 fechas, vamos a Rosario, La Plata, Buenos Aires. Y sigue el tour por Europa, que es todo el verano, que es junio, julio, qué lindo agosto, pero más o menos. Es la segunda, ya fueron. Cuarta ahí, vez ¿no? La que cuarta vamos, vez. Sí. Okay. ¿Cómo los reciben allá? Súper. Súper, ¿no? Súper, sí. Está buenísimo. Está buenísimo, nos divertimos mucho. Y ahora vamos como a lugares que nunca habíamos ido, como Polonia y República Checa, que no sé cómo será la cumbia por allá. Pero, y de ahí la idea, sí, claro, es regresar a México más o menos todos los años. Hemos ido, excepto un año, desde que se fundó la banda, hemos ido a México todos los años. ¿Y qué onda el europeo bailando? Maleta, tremendo. ¿Tienen pero le como ponen onda? Vedada la cadera. No, sí, sí onda le ponen. Onda le ponen no. Mucho bracito, mucho movimiento de brazo, pero no, la cadera está como soldada. Y después arritmia total. A veces, la verdad que nos tentamos de la risa porque no puedes no escuchar la música. ¿Cómo puedes ir tan al revés en la palma? Ponele. La cumbia te mueve solo. En teoría sí, no, pero bueno. No tiene golpes muy complejos, digamos. No, ¿no? Es como un ritmo sencillito y todo, pero la quieren complicar con el bracito y se les va un poco. Pero bueno, yo tampoco soy gran bailarina, lo tengo que decir, entonces no quiero tampoco criticar mucho. No, pero bueno, algo que le podemos llegar a decir, ¿viste? Yo creo que le sale un montón de cosas también. Sí, bueno, en esta no. En algo le podemos pegar. En algo le podemos pegar, no pueden bailar tan bien. Recién hablábamos del prejuicio del rock a la cumbia. Y vos nombraste algo que me interesó, que es el prejuicio de la cumbia al rock también, ¿no? Sí. ¿Cómo los trataron los cumbieros de pura cepa? Digo, ustedes trabajaron con Pablo, por ejemplo. No, muy bien. Pablo para mí es como si Maradona nos hubiera enseñado la cumbia, que es algo que ningún rockero, a mí en todo el tiempo que toqué rock, jamás me dijo, oye, ven, mira, te enseño, es así, vamos a la bailanta, al boliche. Y así que Pablo fue como muy generoso con nosotras. No sé, es una gran persona, no puedo más que decir buenas cosas de él. Pero sí, el público de la bailanta es como muy puntual, y en el momento que te ves un poco más raro o extraño, ¿no? que el resto es también, nada, como el rock, no sé. Pasa que también en los lugares, cuando fuimos a lugares de bailanta, en como que por lo menos en México, que es a donde más estuvimos, si bien los músicos nos trataron muy bien, las primeras veces que íbamos al lugar, el público paraba de bailar. Como que en la bailanta no se mira a la banda, se baila en parejas. Sin parar. Okay. Entonces, a donde ellos primero no podían bailar porque nuestro ritmo es como bastante más bruto de alguna manera que como la cadencia de la cumbia. Nosotras se nota que somos rockeras. Después no sabían si éramos hombres o mujeres. Después no sabían, como que pasaban muchas cosas y se detuvieron a mirar. No es que nos trataron mal, pero no bailaban. Claro. Y la verdad que es muy frustrante porque veníamos acostumbradas a hacer bailar a los más satanistas, fanáticos de Black Sabbath, y era como un poco doloroso. Pero también aprendimos mucho, y ya la segunda vez teníamos 50 personas bailando y ya la tercera vez teníamos a todas las parejas bailando. Pero nos tuvieron que salir a defender los cumbieros como de pura cepa, decir, estas de chicas son lo nuevo, son la vanguardia, ¿viste? Como claro, cuando claro. Te dan una mano. Te abren la puerta. Que claro. Te apadrinen, ¿no? Nos sí. Apadrinaron un poquito. Sí, porque la propuesta en sí ya es como diferente, y ya algo que sea que vaya fuera de los cánones para dos tipos de públicos, como hablamos, tan fundamentalistas como el público de la cumbia y el público rockero. Digo, ya es como, uy, yo creo que error ya, en la Matrix, ¿entendés? Yo ya de verdad que ya lo veo como antiguo. Sí, en mi caso particular ya me encanta toda la música. No siento por qué debe de haber un prejuicio hacia una o la otra, sino como depende el momento, ¿no? Sí. Si estás en una cantina no vas a poner a Pantera, ¿no? Y si estás en, yo pongo a los Tigres del Norte, o si estoy... Me gusta mucho el folclore, vengo también de una ciudad donde el son jarocho es muy importante y... Por otro lado, mi mamá es totalmente pop y, no sé, balada, y mi papá los Beatles. Y entonces, al menos yo crecí con esa mezcla de cosas y nunca lo sentí hasta que llegué a vivir al DF, que había como el gueto del ska o el gueto del garage. Y nunca lo entendí, la verdad. Y es algo que... Nada, la música es por eso es tan hermosa que... Puede ser para todo, no sé por qué hay esta molestia, me llama mucho la atención. Sí, en realidad son títulos y a veces, no sé, poses, no sé, lugares de pertenencia, pero yo también es verdad, lo veo como algo antiguo, lo veo muy ochentas. Lo veo que los ochentas sea como muy así, ellos, nosotros, pero bueno, siempre, no sé, el ser humano se encarga también de poder... De poner alguna división, de elegir alguna división, que la música no tiene mucho sentido, pero bueno. Sí, y en los últimos 10 años se abrieron espacios como las fiestas ISEC, por ejemplo, donde se propició todo tipo de fusión bastarda en el buen sentido, que ayudó de alguna manera a abrir cabezas también, ¿no? Y quiero saber qué bandas les gustan ahora, ¿de acá o de México? A mí de acá, Señor Tomate, soy muy, muy fan sí. De Señor Tomate. Después los Utopians también nos encantan. ¿Qué otra banda nos gusta a todas? El Mató también me gusta bastante. De afuera, The Amboard. Ah, esa no la tengo. ¿No escuchaste The Amboard? No escuchaste. ¿Qué pase? Muy The bueno. Amboard. Es como un... Son de Sudáfrica. Son como de la colonia holandesa en Sudáfrica. Sí. Y tienen unos videos bien como vudú, así medio friki. Hacen como una electrónica un poco extraña. Y son buenísimos. ¿Cómo se deletrea, por favor? The Angur. The Angur. Oh, ok. D-I-A-N-T. Okay. W-O-O. Angur. Bueno, ya saben entonces, las fechas programadas serán para el viernes 31 de mayo, Café de la Flor Rosario, y el sábado 1 de junio en Mod, Balcarce 563, pero de todas maneras tienen muchos más shows, así que se pueden ir enterando seguramente en los sitios de internet que tienen, en Twitter, Facebook. Sí, Twitter es arroba las cumbia queers, cumbia queers en Facebook. El viernes 7 vamos a estar en el oeste, en Ituzaingó. El sábado hacemos la fiesta eyeliner, sábado 8. Y luego el 14, que es viernes 14, vamos a hacer la fiesta La Mágica, que tocamos con Pibe Chorros, que va a estar bien. Ya tocamos con ellos en México y fue muy bueno. El 15 tocamos aquí en Capital, en el Mandril, y luego vamos a La Plata. Y ya de ahí ya para la gira y digamos que terminamos en La Plata y ya paramos una semana y vamos a Europa. Así que por favor, tienen que ir a los shows a apoyar estos pecados tropicales. Y experimentarlos. Si tuvieran que elegir una canción para despedirse y para mostrarle a la gente algo que represente estos pecados tropicales y lo que pueden llegar a vivir en vivo. Caballo. Caballo viejo. Gracias, Ali. Gracias, Juana. Muchas gracias. Buenas tardes para todos los que están escuchando. Muchas gracias. Cumbia Queers, nunca lo sabrán. La marihuana florece, la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece, la marihuana florece, la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que el corazón amarra. Cuando le suelta la rienda es caballo de jamás.